arañas de Marte. Hola queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Hoy tenemos a hacer una... Creo que una... Bueno, vamos a llamar entrevista, bueno, una de estas conversaciones que solemos hacer, que yo creo que os va a resultar bastante interesante. Larogeita mazazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. For the life of a deputy, but I say, Pues tenemos con nosotros a Miguel Ángel Fernández, que lleva batallando en esto del periodismo desde el año 92, trabajando en diversas cuestiones. Nos ha interesado mucho que ha dirigió la revista de la CNT, así que por ahí podéis ver también parte de su acervo ideológico y seguramente de vida. Y además es cooperativista y trabaja en la Fundación Anselmo Lorenzo, que también ya nos indica que también hay otro, ese mismo camino, ¿no? Dentro del anarquismo social y demás. Y además, pues es colaborador de La Marea y de otros medios de comunicación allá donde puede y quiere. Bueno, tal y como está el tema del periodismo, hola, ya empezamos a hablar contigo, Miguel Ángel. Seguramente a veces es donde puedes más que donde quieres, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que el periodismo lo tengo un poquito abandonado últimamente. Desde que soy cooperativista y trabajo en la Fundación Anselmo Lorenzo, la verdad es que el día a día no nos absorbe de tal manera que bueno, pues eso, no deja mucho tiempo libre para el periodismo, ¿no? Pero bueno, siempre que puedo, pues intento presentar cositas que me interesan, que me inquietan y que me llaman la atención y bueno, las propongo por ahí en medios a los que considero cercanos y La Marea es uno de ellos. Y uh-huh. Producto de eso, bueno, pues es el artículo este de Rock contra el racismo, ama la música, odia el racismo, que nos ha traído hoy aquí, ¿no? Hemos comenzado el programa con un temazo de Bob Marley and the Wailers, Lies of the Sheriff de Sue Barney del 73, y efectivamente nos hemos juntado aquí para hablar de un artículo súper interesante que has publicado en La Marea que va precisamente del movimiento Rock contra el racismo, Rock against racism. ¿Qué relación tiene esta Lies of the Sheriff con este tema? Sí, me parecía muy importante, bueno, pues empezar con este tema, ¿no? Es una canción con la que Marley obtuvo un cierto éxito y que de alguna manera se convirtió en un símbolo de la lucha contra las injusticias, ¿no? Bueno, pues habla de que le han acusado de un asesinato y él, bueno, pues no ha matado a esa persona y tal. Y bueno, pues es toda la lucha contra el sistema esta que es tan típica de la música reggae y, uh-huh. y todo esto, ¿no? Entonces, me parecía importante empezar con ella porque es precisamente una canción que versionó luego Clapton y con la que obtuvo un notable éxito en el 74, creo, si no estoy muy equivocado, llegó uh-huh. al número uno de la lista Billboard en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pues de alguna manera puso a Clapton un poco en el mundo, bueno, a ver, Clapton llevaba ya mucho tiempo, pero que de alguna manera le aupó al éxito y era sí, sí, es. Y es el único número uno que ha tenido, o por lo menos hasta ese momento, que había tenido en Estados Unidos. Sí. Y me parecía importante empezar con ella, porque una persona como Clapton, que utiliza una canción de Bob Marley donde se habla de las injusticias y tal, pues bueno, luego de repente, 2 años después de ese éxito, sube al Birmingham Odeon y hace las declaraciones esas infames en las que habla, bueno, Enoch Powell, el político este racista Tory, pues hablaba de que Inglaterra o la Gran Bretaña, el Reino Unido, estaba perdiendo sus esencias, ¿no? Y bueno, se estaba llenando de inmigrantes y que la política migratoria que llevaba el Reino Unido era desastrosa, les iba a llevar a perder un poco la identidad. Bueno, Enoch Powell había, lo cuento un poco en el artículo, ¿no? Pero había expresado en un discurso en el 68 que pasaría un poco a la historia como el discurso de los ríos de sangre, que en realidad no habla de ríos de sangre, hace una mención a Ovidio y la Eneida, donde Ovidio, bueno, pues hablaba de que cuando veía el futuro veía el Tíber teñido de sangre y tal. Entonces hace ahí una especie de alegoría y critica, para criticar un poco la política migratoria del Reino Unido. Entonces, Clapton, que bueno, parece ser que estaba borracho, dice algo así como que Enoch Powell tenía razón, que había que expulsar a todos los inmigrantes y para que no se convirtiera Gran Bretaña en una colonia negra. Y, bueno, una cosa infame. Entonces, yo no creo mucho en toda la historia está la apropiación cultural y tal. Uh-huh. Creo que a fin de cuentas todos los estilos musicales de alguna manera beben de otros previos y que se puede hacer cualquier cosa siempre y cuando sea con respeto, ¿no? Pero precisamente Clapton pues fue impresentable. Bueno, lo malo es que Bowie, desgraciadamente, también se salió un poquito pues del tiesto, ¿no? Con otras declaraciones. Sí, también aduce que, bueno, pues eso, que las drogas, sí, el alcohol, bueno. Eso, las drogas, sí. Bowie llevaba ya varios meses tonteando con el nazismo. Bueno, pues hablaba de Hitler como la primera estrella del rock. Decía, bueno, pues que el Reino Unido necesitaba un líder fascista. Que le ayudara a sobrevivir en esos tiempos liberales que se estaban viviendo. Y sí, bueno, estaba Bowie. Como decís, también parece ser que Rod Stewart e incluso Roger Daltrey, el cantante de los Who, ¿no? Hicieron declaraciones así un poco similares, racistas, xenófobas y tal. Entonces, bueno, lo que preocupa o lo que sorprende es que artistas que se supone que deben tener una sensibilidad especial, pues salgan con este tipo de declaraciones y en unos momentos, que es un poco lo que contábamos en el artículo, en unos momentos en los que hay un auge del Frente Nacional Británico, que además está imponiendo en las calles con una política de agresiones e incluso asesinatos. 1976 es un año que ve un montón de asesinatos a migrantes, prácticamente todos los meses hay personas muertas, apaleadas, quemadas. Y entonces sorprende muchísimo que gente que bueno, pues eso que decimos, que como decimos, pues debería tener una sensibilidad especial, teniendo en cuenta que son artistas, son músicos, pues se destapen con este tipo de declaraciones, ¿no? Bueno, hay que decir que Clapton alegó, se les dijo luego con el tiempo y alegó que iba borracho, lo cual parece ser que es cierto, que en ese momento estaba borracho, pero las cosas que dijo pues son evidentes. Y este Bowie pues argumentaba, bueno, pues que en ese momento estaba pasando por una etapa depresiva, hacía un uso excesivo de las drogas y tal, pero bueno. A ver, en su descargo hay que decir que luego es verdad que Bowie rectificó y sacó temazos como Black Tie, White Noise y otros temas que son antirracistas, ¿no? O sea, sí, no. Sí, lo que pasa es que, bueno, que lo que es innegable es que el discurso de Clapton, por muy borracho que estuviera, estaba bastante estructurado. O sea, a Enoch Powell y al National Front los había escuchado, leído y se sabía de memoria los lemas, digamos, que proclamaban. Y a lo mejor lo de David Bowie se puede entender como una butad o una forma de aprovechar el momento para ganar más popularidad, entre comillas, sí, digamos. Pero sí, bueno, incluso se puede entender como una provocación. A fin de cuentas, la música y la provocación, o una parte de la música, siempre está obligada a una cierta provocación también, ¿no? Sí. Pero por otro lado, también hace que el hecho de que luego en los 80, digamos que cambiara completamente el discurso, que denunciara a la MTV por su política racista de segregar la música blanca y la negra, digamos, incluso en los horarios de emisión, etcétera, tampoco acabas de tener claro si de nuevo es un intento de llamar la atención o realmente era el auténtico Bowie, digamos, ¿no? Que era lo que pensaba. Pero bueno. Chicos, yo os propongo que metamos otro tema, porque aquí ya sabéis que nos enrollamos y luego se nos va el tiempo a tocorrer. El siguiente tema que nos ha elegido Miguel es Police and Thieves, de los Clash, ni más ni menos, de su disco de debut del 77. Vamos a escucharla. Police. este tema, este que era un originariamente era de Junior Marvin, me parece, que creo que cuando oyó la canción dijo: habéis arruinado la canción. Hay que decir que tanto Lee Scratch Perry, que es el productor de la canción, como Junior Marvin no le acabaron de pillar el truco, pero un visionario absoluto como es el bueno de Bob Marley precisamente dijo: esta canción, esta versión tiene algo. Canción que entró por casualidad en el disco, tengo que decirlo, porque la idea es que no la iban ni a meter, pero como se les había quedado un poquillo corto, la colaron ahí. Y luego, mira, esa canción ha tenido su recorrido, Bueno, pues los Clash, entre otras muchas bandas, se unen, digamos, en respuesta precisamente al manifiesto que lanzaron unos cuantos activistas en respuesta precisamente al terrible discurso de Eric Clapton en Birmingham. Sí, sí, bueno, las exclamaciones estas un poco aberrantes de Clapton, pues bueno, suponen ya la gota que colma el vaso, ¿no? En una situación incendiaria, las calles, pues como decíamos antes, están viendo agresiones, asesinatos a población migrante, entonces esto ya supone, pues eso, el punto ya definitivo para que cierta gente diga: bueno, pues hasta aquí hemos llegado, se decidan a escribir Red Sanders y otros compañeros suyos de un grupo de teatro de agitprop, pues deciden escribir una carta a New Musical Express y otros medios musicales, donde de alguna manera hacen, bueno, pues llaman a Clapton el mayor colono del rock, un poco por lo que hablábamos antes y tal, y bueno, denuncian la situación y hacen una especie de llamamiento a que la gente se una al rock contra el racismo, ¿no? Pues, bueno, pues, yo creo que la respuesta incluso les sobrepasa, ¿no? Porque en poco tiempo reciben un montón de escritos y tal, donde la gente se suma a ese rock contra el racismo y empiezan a surgir clubes y lugares donde se hacen conciertos, y eso se va extendiendo a lo largo y ancho de las islas, ¿no? Es en el 76, me parece, ¿no? Cuando se hace el primer concierto en el Princess Alice de Londres, ¿no? La sala Princess no Alice. Lo sé, creo que es más bien en el 77. En el 77, vale. Esto de Clapton es en el verano del 76 y ya hacia finales es cuando se... Ah, vale. Igual es cuando sacan... Mismo exactamente. Cuando sacan, ¿no?, la revista esta Temporal Hoarding también. Sí, ahí es donde, bueno, pues... En el propio editorial, ¿no?, que comentábamos antes, hacen toda una declaración de principios que queda como el manifiesto del movimiento. Es bastante emocionante ver cómo a lo largo de la geografía de Reino Unido, en diferentes ciudades y grupos que ahora todos nos suenan y que nos gustan, etcétera, se organizaron para hacer estas células del Rock Against Racism en cada sitio, organizar conciertos, etcétera, ¿no? Que es algo quizás un poco impensable en estos días. No sé. Sí, no. Yo, desde luego, echo un poco de menos, lo hablamos antes, ¿no? La adolescencia está agitada de los años 80 en el País Vasco y el rock radical. Pero sí que echo de menos una cierta implicación, porque el discurso que estamos escuchando estos días de Vox me parece lo suficientemente peligroso como para que la gente empiece a movilizarse de una manera un poco más seria, ¿no?, contra este discurso y este relato del odio. Entonces, lo echo un poquito de menos, sí. Me parece una experiencia muy interesante que había que recordar, y sobre todo por el efecto, ¿no?, el efecto que tuvo, porque estoy convencido de que no fue solo Rock contra el Racismo, estuvo apoyado por otras iniciativas como la Liga Antinazi y, bueno, un montón de iniciativas locales y tal, pero desde luego ayudó a pararle los pies al Frente Nacional. Como cuento en el artículo, en las elecciones locales que hubo posteriores al macro concierto ese que se hizo en el Victoria Park, no sacaron ningún concejal, y desde luego el nivel de violencia y de ataques disminuyó una barbaridad, sobre todo porque el discurso del Frente Nacional estaba muy enfocado hacia los barrios obreros, hacia la juventud desfavorecida, ¿no? Y de alguna manera todo este movimiento ayudó a enganchar a esa generación hacia mensajes antirracistas. Bueno, de hecho, en el manifiesto se habla eso de ama la música, odia el racismo y no te equivoques de enemigo. El enemigo no es el migrante que está aquí intentando sobrevivir contigo, ¿no? El enemigo es otra persona, es la que te está intentando inculcar esas ideas de odio. Entiendo que tu posicionamiento en el debate actual entre si tenemos que dar la batalla, yo lo tengo claro, ¿eh? Si tenemos que dar la batalla cultural o no tenemos que dar la batalla cultural, es evidente, ¿no? O sea, entiendo que frente a esta idea de, bueno, de blanqueamiento, de no darles importancia, de dejar pasar, como hacen muchos medios de comunicación, entiendo que a lo mejor sí que hay que hacer una batalla cultural, ¿no? Desde posiciones de izquierdas o desde posiciones de anarquismo social, como quizás podría ser, no sé, me meto ahí, podría representar tú u otras personas, ¿no? O sea, un poco esa idea de... Sí. Yo creo que desde un concepto amplio de la izquierda hay que dar la batalla cultural y la pelea por el relato. No vamos a servir de altavoz, no hay que dejarles más espacio del que ya tienen, pero... Es el eterno debate, ¿no? No les hagas casito, pero es que si no les haces caso, pues acaban imponiendo un relato y una agenda que son muy, muy, muy peligrosos. Entonces yo, desde luego, sí soy partidario de pelear por el relato y sí. Si os parece, podemos introducir una nueva canción que era una respuesta también a los tiempos que se corrían también en Gran Bretaña en aquel momento. Estamos hablando de racismo y también estamos hablando, por supuesto, de machismo y de LGTBI-fobia. Hay un tema de una de las bandas que participaron en Rock Against Racism que se llama la Tom Robinson Band y el tema se llama Glad to be Gay, feliz de ser gay, que es precisamente una denuncia, ¿no?, del hecho de que la comunidad LGTBI estaba, bueno, a pesar de haber sido legalizada años antes, continuaba siendo vetada en los medios, siendo ridiculizada, etcétera. Incluso esta canción fue vetada por la BBC en el momento que se publicó y se negaron a ponerla. This song is dedicated to the World Health Organization. It's a medical song and it concerns a disease whose classification, according to the International Classification of Diseases, is 302.0. Bye. up a meeting and raid all our pubs. Make sure your boyfriend's at least 21, so only your friends and your brothers get done. Lie to your workmates, lie to your folks, put down the Queen's, tell anti-queer jokes. Gay lives ridiculous, join their laughter. The buggers are legal now, what more are they after? Tell them. Say if you're glad to be gay, sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay, sing if you're happy that way. Sing if you're glad to be gay, sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay, sing if you're happy. Sí, un himno gay que lo hicieron, si no estoy equivocado, para algún desfile del orgullo gay en Londres, creo, el del año 76, y después la publicaron en su disco de debut, en el Power in the Darkness, en el 78. Y, por cierto, igual sería interesante hablar del concierto aquel de, mínimamente, ¿no?, de Victoria Park, el de 1978. Sí, sí, claro, todo este proceso de surgimiento de clubes y de iniciativas. Y precisamente con el surgimiento de la Liga Antinazi, que es un movimiento ya más estrictamente político, donde hay partidos políticos de la izquierda extraparlamentaria, también ciertos diputados laboristas y tal, ¿no? Bueno, pues todo esto va confluyendo en una estrategia común de intentar parar, como decíamos, los pies al fascismo, al Frente Nacional y a ese discurso de odio. Y de alguna manera, justo un poquito antes de las elecciones locales, se plantea un carnaval que empieza, pues no recuerdo ahora dónde, pero acaba en el Victoria Park, efectivamente, donde participan un montón de grupos, entre ellos la Tom Robinson Band, creo, de la que hemos hablado antes, que me parecía importante pues también hablar de esa canción por eso, ¿no? Porque ya no era solo la lucha contra el racismo, sino toda una serie de ideas de odio a diferentes colectivos que eran pues muy peligrosos, ¿no? Y la Tom Robinson Band pues dice, no, estamos orgullosos de ser gay, ¿no? Y eso se convierte además en un himno nacional gay en Gran Bretaña. Entonces, bueno, pues de alguna manera el concierto en el Victoria Park, que yo pienso que ni siquiera ellos pensaban que, o se imaginaban que iban a tener tal éxito, ¿no? Entonces, bueno, las cifras varían un poco. Hay gente que habla de 60.000, otros de 80.000, hay gente que llega hasta los 100.000, ¿no? Pero una auténtica barbaridad para la época, de gente en el Victoria Park bailando a los sones de todos estos grupos, ¿no? Y acabando con los Clash a últimas horas de la noche. Entonces, a partir de ese momento ya se suceden los conciertos, se suceden los carnavales, pocos meses después hay otro en Manchester, creo, similar, también multitudinario, y ya es un movimiento imparable, ¿no? Sí, estaba aquí leyendo que efectivamente fue desde el centro de Londres, desde Trafalgar Square hasta East London, donde está Victoria Park, y que pasaron además por algunos de los barrios donde recibía más apoyo el Frente Nacional, ¿no? Que también fue como una especie de respuesta y de decir, aquí estamos nosotros los antifascistas. Sí, y además lo bonito es que consiguió agrupar a gente como muy diversa, migrantes, sindicalistas, rastas, políticos de todo el espectro de la izquierda, hippies, no sé, era algo como muy plural, de alguna manera. Además, realidades que a lo mejor todavía no se habían encontrado ni habían trabajado juntos, ¿no? Y bueno, un poco también como hablábamos en la canción esta de Police and Thieves de The Clash, ¿no? Ya se empezaban a mezclar incluso los diferentes ritmos y estilos. El punk era capaz de mezclarse con el reggae y los ritmos jamaicanos. Y era, bueno, pues eso, unir sensibilidades y culturas diferentes en una causa común. Y hablando de estilos, esto nos da pie hablar del siguiente tema que nos has escogido, que es un tema de una banda que nos encanta, que son The Specials, en concreto Nelson Mandela. Vamos a escucharla. Este tema del 84 de In the Studio y que, bueno, nos sirve un poquito para hablar de lo que pasó después, ¿no? Porque digamos que en el 82, pues, es cuando es el colofón, ¿no? Del movimiento, pero luego quedaron un montón de cosas. Sí, sí, sí, sí. Una vez habiendo parado entre comillas, el racismo seguía y sigue latente en Gran Bretaña, en el Reino Unido, igual que sigue latente en el Estado. Aquí en España. Pero bueno, una vez que han parado lo peor o lo más dañino del discurso, bueno, pues de alguna manera el movimiento empieza a decrecer y acaba desapareciendo, pero eso no quiere decir que no, que se quede olvidado, ¿no? De alguna manera sirve de germen para un montón de iniciativas posteriores que en cierta medida beben de él. Y bueno, pues todo el movimiento alrededor de la Chewtown, de los Specials, pues bebe un poco de todo esto, ¿no? Con las músicas jamaicanas y la mezcla interracial, la propia estética visual del sello, ¿no? Donde se mezcla con el ajedrezado, el negro y el blanco. Y bueno, con Nelson Mandela, pues consiguen crear todo un himno antirracista, ¿no? Y poner en el foco la situación de apartheid en Sudáfrica y en especial la de Nelson Mandela, que era un político que, bueno, pues seguía en prisión, pero por el que se perdía la libertad, pero que prácticamente fuera de Sudáfrica y del entorno anglosajón, pues no era muy conocido, ¿no? Y pone en el foco y en agenda la situación de Nelson Mandela, que luego, como hemos visto, se ha convertido en una figura mundial, ¿no? Y un ejemplo que políticos de diferente signo ponen ahí como, pues eso, como ejemplo. Sí, es interesante eso, ¿no? Que ahora, desde la perspectiva que tenemos ahora, vemos cosas como tan obvias como Nelson Mandela, pero que cuando a Jerry Dahmer se le ocurre hacer esta canción, pues no lo eran en absoluto. Todavía no estaba de moda, digamos, estar súper a favor de, o ser súper anti-apartheid, o estar en contra de los apartheids. Tenemos el caso ahora mismo de Palestina, que 80 años después sigue sin estar, desgraciadamente, de moda, ¿no? Como afortunadamente se puso el caso de Sudáfrica. Y también lo pensaba con lo que comentaba sobre el two-tone y el blanco y el negro, ¿no? Que estaba leyendo que en los años 70 no era tan común que bandas negras y blancas convivieran en un mismo escenario, en un mismo concierto, que es una cosa que nos explota la cabeza ahora, posiblemente, y que contra el racismo también contribuyó a eso cuando bandas de diferentes, pues cuando Ian Dury se juntaba con una banda de reggae jamaicana para tocar y hacer conciertos del Rock Against Racism, ¿no? Es súper interesante el intentar posicionarnos ahí. Claro, tan normalizado que nos sorprende que antes de Rock contra el Racismo pues no fuera tan habitual, ¿no? Y de alguna manera lo rompedor de este movimiento, bueno, entre otras cosas, es que junta en el escenario a diferentes bandas de diferentes culturas, con diferentes backgrounds musicales, y todo funciona a la perfección y son capaces de llegar a un montón de gente. No es algo marginal, sino que son conciertos multitudinarios. Por cierto, que 30 años después del carnaval este del 78 se hizo otro también, ¿no? Que estuvieron ahí algunos de sus herederos 30 años más mayores de alguna otra banda, y luego el documental este que salió en el 2019 también, el de White Riot y tampoco hemos hablado del movimiento Red Wedge, que mira, esto nos podemos hablar un momento. Nos viene al pelo. Vamos a poner la canción de Billy Bragg, de este gran hombre del movimiento, este altifolk de los 80, la que nos has elegido, que es Which Side Are You On? This government had an idea and Parliament made it law. Seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Set off to join the picket lines, but together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. They said, go home, boys, or you'll go into jail. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back. So the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, sod you, Jack. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, I'm bound to follow my conscience, and I'll do whatever I can. And it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Este tema que es una versión de una sindicalista de Kentucky, de ni más ni menos que de Florence Rees. Sí. Florence Rees, que era la esposa de Sam Rees, un organizador sindical minero de Kentucky, ¿no? Fue la que creó esta canción, que luego se ha convertido también en un himno del sindicalismo, ¿no? Y bueno, Billy Bragg también pues le dio bastante difusión y habla, bueno, pues eso, ¿en qué lado está, ¿no? Y Billy Bragg, bueno, pues junto con Dammers de los Specials y con Weller y tal, pues crearon ahí el Red Wedge para intentar, bueno, años después ya de todo esto de rock contra el racismo, para intentar, bueno, pues eso, limar todo lo posible al Partido Laborista, al Partido Laborista, al Partido Conservador de la Thatcher. No lo consiguieron, pero bueno, ahí está, ahí quedó. Claro, que es verdad que yo lo leí ahora y decía, bueno, suena como un poco reformista, estaban apoyando al Partido Laborista, pero claro, estamos hablando de los años 80, de los años de hierro de la Thatcher, o sea, del momento en el que... Que por cierto, bueno, cuando Enoch Powell, del que hemos hablado antes, hizo el famoso discurso, bueno, pues eso causó todo un terremoto, incluso dentro de su propio partido, aunque había mucha gente que lo apoyaba, evidentemente, y en la sociedad británica en ese momento, pues ese tipo de discursos tenían una amplia aceptación, bueno, pero cuando ya estaba como de alguna manera superado, pues Thatcher también, ya a mediados de los 80, hizo algún tipo de declaración también, bueno, a lo mejor no lo dijo de la mejor manera, pero en el fondo lo que decía, bueno, pues tenía razón. Sí, Thatcher es otro personaje de estos infames que habría que desterrar un poco al basurero de la historia. Sí. Miguel, por cierto, ¿cómo llegas tú a, quiero decir, tienes ese acervo, o sea, la parte musical, digamos, esto es lo que más te ha gustado siempre, la idea del punk, reggae, y también llegas aquí así, o sea, ¿cómo aterrizas tú en este tipo de música? Bueno, pues hay una parte familiar. Yo, mi hermana a finales de los 70 se va al Reino Unido a trabajar como au pair y entonces va trayendo todo lo que se está escuchando en esos momentos en el Reino Unido, ¿no? Entonces, yo que tenía una mezcla un poco sui generis entre Beatles, Iron Maiden, cosas como muy diversas. Bueno, a raíz de las casetes que empieza a traer mi hermana, bueno, y los Clash fundamental, ¿no? Fueron, vamos, a partir de ese momento, mis gustos musicales. Y ojo, yo soy muy ecléctico, pero para mí los Clash, pues fueron fundamentales en ese momento. Eso a finales de los 70, principios 80. Y luego ya, bueno, pues el hecho de vivir la adolescencia en el País Vasco, en Zumaya, quieras que no, pues mamas de toda una realidad y toda un... Bueno, yo sé que ahora hay muchas bandas que reniegan de la etiqueta de rock radical vasco, ¿no? Pero bueno, nos ayuda un poco a entender y a ponernos en lugar. Entonces, lo que se escuchaba a mediados de los 80, nuestra banda sonora, eran pues una serie de grupos que de alguna manera bebían mucho de lo que había funcionado unos poquitos años antes en las islas, ¿no? Y es que el rock radical vasco, además, bueno, los que como tú somos de aquí, hemos nacido y hemos crecido aquí y ha sido parte de nuestra banda sonora, todos sabemos que bebía de muchas fuentes, o sea, porque siempre se ha asociado con un... Pero vamos, yo que sé, los propios Cortatu, que mira, ya va a ser uno de los temas que vamos a poner ahora, ¿no? Los propios Cortatu flirtearon muchísimo con el movimiento autónomo. Quiero decir que otros estaban igual más ligados, vale, sí, a la izquierda berchale, pero otros eran realmente más bien ácratas. O sea, había ahí una mezcla... Pero sí que tenían todos esa idea contestataria, ¿no? Frente a una situación, un sistema, una... una cuestión también incluso de crisis y demás, que yo creo que muchos crecimos un poquito en ese magma, ¿no? Sí, sí, yo creo que la conflictividad social y política de los años 80 en el País Vasco era el caldo de cultivo ideal, ¿no? Para un movimiento como el rock radical, que de alguna manera bebe también un poco. Evidentemente no había ese componente racista, pero sí que, bueno, pues toda la desindustrialización, pues lo que hablamos de la conflictividad social, era bueno, pues eso, terreno abonado, ¿no? Para que surgiera un tipo de música contundente y con un componente político y de denuncia, pues muy importante, ¿no? Y posiblemente una banda como Cortatu, absolutamente influenciada también, posiblemente por el propio movimiento del rock contra el racismo, del que seguro que tendrían noticias porque se les veía bastante puestos, ¿no? Porque tienen versiones tanto de los Clash como de los Specials, como de otras muchas bandas de ska, de punk y de reggae británicas y jamaicanas de los 70s. Y nos has elegido una canción también de los Cortatu, En la línea del frente, de su El estado de las cosas. Sí, sí, creo que ejemplifica bastante bien la situación de aquellos años, ¿no? En el País Vasco. Encontrar en los mapas, ten cuidado al pasar. rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en la Lorgaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, estamos llegando ya al final, desgraciadamente, porque está siendo muy interesante. No sé cómo está la cosa ahora, el panorama. Mira, hace poco me he acordado que el año pasado, en el 2021, 1.300 bandas en el Estado firmaron aquel manifiesto de rock contra el fascismo, que no sé si fue muy difundido, pero bueno, ahí había un montón de gente metida, desde los Escape a, no sé, creo que se unieron hasta algunas bandas italianas como Banda Tassotti y otra gente así. Es verdad. Es verdad, tengo que retractarme, que antes he dicho que no había... Perdón, Banda Tassotti, no, Banda Bassotti, que les he cambiado el nombre, perdón. Tassotti era un jugador de... Eso, sí, yo creo que me he ido a otro rollo, sí. Sí, la Banda Bassotti, sí. La italiana. Perdón, Miguel, que te habíamos cortado. Que antes había dicho que me daba la sensación un poco de que no había esa implicación, ¿no? Sí que efectivamente hubo un manifiesto, lo que pasa es que, bueno, no ha tenido continuidad y tampoco ha ido mucho más allá, ¿no? Uh-huh. De alguna manera como que... nos cuesta estructurar algo un poco más contundente. Y la situación es realmente preocupante. Es realmente preocupante. Además, vamos viendo que elección tras elección el discurso del odio se va metiendo en los diferentes parlamentos. Y bueno, previo a las diferentes elecciones, pues también hemos visto... No han llegado al mismo nivel de dramatismo, pero hemos visto también marchas y actuaciones de provocación de... pues parecidas, ¿no? A estas que le dieron un cierto rédito al Frente Nacional Británico en aquellos años. Entonces, hemos visto cómo Vox se acercaba a algunos barrios obreros, pues intentando rascar algo ahí que, bueno, de momento no tiene mucho futuro, ya veremos. Bueno, y estamos viendo Le Pen con un 42% de votos en Francia, ¿no? O sea que realmente la cosa sí queda al margen de gobiernos ya como Hungría, Polonia, con presidentes de extrema derecha. La verdad es que sí queda un poco de impresión y ojalá que pensar en lo que pasa en los 70 y en esa respuesta desde la música y desde la cultura contra el fascismo, pues nos ayude a buscar alternativas para combatirlo. Así que Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Os recomendamos que compréis La Marea, que siempre merece la pena, y con un artículo como este, pues todavía más incluso. Y no sé, con que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperemos que hayas estado a gusto. Mucho. No, y muchas gracias a vosotros por permitirme estar aquí y pasar este buen rato y hablar un poquito de esas cosas que nos interesan, ¿no? Y antes de despedirme, pues ya puestos, sí, también recomendar que compréis La Marea y que os suscribáis, que medios como La Marea, como El Salto, como otros similares, pues necesitan de las suscripciones, ¿no? Son medios independientes que no viven de otro tipo de aportaciones, viven básicamente de las aportaciones de sus socios. Entonces, si queremos periodismo realmente independiente, nos quejamos mucho del tratamiento de los medios oficiales. Entonces, si queremos potenciar medios independientes como La Marea, El Salto, etcétera, pues rasquémonos un poco el bolsillo. Sí podemos, que la cosa también, yeah, pues, hay que entender que está achuchada, pero que si podemos, pues nos hagamos suscriptores de La Marea y medios similares. Pues completamente de acuerdo. Nos despedimos con la última selección que nos has hecho, que es un temazo clásico absoluto, que es con el London Calling. Sí, sí, grupo de referencia, como hemos dicho, y todo un himno. Pues bueno, muchas... Nada, que muchísimas gracias y a todos y todas hasta la semana que viene. Agur, agur, Miguel. Agur. A todas. Come down, London.